Bienvenidos a tu programa de Son México, la estación de la verde. Soy Futmex y comenzamos. Sin antes decirte que mandes tus comentarios, críticas, sugerencias u opiniones a seleccionnacionalmz@hotmail.com, el correo de la verde. La opinión. En la opinión, no me queda más que decir que los resultados que hemos visto en la sub-21 no fueron los mejores. Sin embargo, no debemos de dejar que esto nos frustre como miembros de una comunidad que poco a poco va creciendo. Somos una de las 20 aficiones más grandes de Manager Zone, por lo tanto, esto se debe ver reflejado en el apoyo. ¿Cómo? Escribiendo, opinando, diciendo lo que tengas que decir a toda la comunidad para que pueda ser escuchado y cambiar así la perspectiva de los demás entrenadores. The Zone, la revista The Zone, es la puerta para que puedas hacerlo y cada una de sus secciones o siendo parte de las mismas pueden hacer este cambio. Te invito a que te unas más y más a este juego que es muy apasionante cuando te das cuenta de que hay historia, sí, historia tras varios años en que muchos equipos, algunos que por cuestiones de la vida real han desaparecido, pero que hay muchos más que están y siguen aquí. Y claro, si eres uno de ellos, te invito y ojalá te animes a dar a conocer tu experiencia, pues siguen escribiendo la historia. Y si eres nuevo, pues te invito también a aportar tus dudas para mejorar tú y también todos. Somos un país futbolero, independientemente de los intereses que se manejen en la vida real. Somos una afición muy, pero muy grande. Este es el medio para promocionar a tus jugadores a la selección. Solicita una prueba, un análisis o una opinión como esta, la cual espero que próximamente las palabras que se lean aquí o se digan no sean las mías, sino las que escribas tú. Los resultados. En cuanto a resultados, no me queda decir que la selección mayor pues va muy bien. Tuvimos 4 encuentros que estuvieron emocionantes, 3 contra equipos europeos y 1 contra Estados Unidos. El primer encuentro fue contra República Checa, el marcador fue México 1, República Checa 0. El gol fue anotado por Luisito Quilo, jugador canterano de Rayados que está en la división 2.9 y que hoy milita, el jugador, en Club Tenochtitlan de primera división. El segundo encuentro fue contra otro equipo europeo, Rusia. Hubo una superioridad de México desde los primeros momentos. México anotó desde el minuto 29 con gol de León Avar, canterano del equipo desaparecido, carterista de SDRL y que hoy juega para el Caribe Fútbol Club de la división 2.7 de Bulgaria. Después anotó este mismo el segundo y el tercer gol, 3 arriba de Rusia, hasta que llegó, bueno, lamentablemente para los mexicanos, Efim Bulushev, de 34 años, canterano de FC Gungox y que hoy juega, mejor dicho, en Corinthians PR de la división 1.3 de Brasil. Este jugador ruso descontó el marcador, pero además vino para descontar otro gol más, Grigor Lee Bilevsky, de 30 años, canterano del equipo desaparecido Jim, ahora jugador de VIP Lions FC de la Primera Liga, ahí de Rusia. Sin embargo, llegó de nueva cuenta León Avar, el mexicano llegó para rematar el encuentro con otro tanto para dejar el marcador México 4, Rusia 2. El tercer encuentro fue contra otro equipo europeo, en este caso Ucrania. El encuentro quedó México 2, Ucrania 1, comenzando de nueva cuenta abriendo el marcador por los nuestros, los mexicanos. Tanto hecho por el orquestador, que ya tenía rato que no anotaba, Ernesto Bryce, jugador canterano y que milita hoy en Pandas FC de primera división. Sin embargo, el ucraniano Warikik Koschumahak, canterano del equipo desaparecido Chalfont United, hoy jugador de FC Chernomorets de la División 1.3 de Ucrania. También hizo que les contara el marcador con un solo gol. Estaban empatados, sin embargo, el gol de la victoria fue hecho por Maximino Ciano, jugador que no se quedó en el equipo Vedia. Haciendo un poquito de énfasis sobre ese jugador para que sepan la historia. Con el equipo Vedia de la División 7.1082 y que fue recibido como canterano por Pichaiwe AFC. Por último, se tuvo un encuentro contra ¿quién más? Estados Unidos, el equipo del país vecino del norte. En esta ocasión el orgullo fue por delante para empatar un encuentro que por unos minutos fue de nosotros, los mexicanos. El primer gol fue hecho por Colin McCain, canterano de America Airlines de la Major League Soccer. El segundo tanto por los estadounidenses fue por medio de Ross Ferguson, canterano del equipo de Old Lady de la División 4.57, pero que juega para el equipo de Altamora FC de la División 1.2 de Portugal. Aquí ya iban 2-0 Estados Unidos sobre México, pero vino Luisito Quilo para descontar el marcador al minuto 28 y después al minuto 40 para empatar el encuentro, 2-2. Pero de nuevo, Ross Ferguson al 43, antes de que terminara el primer tiempo, anotó el tercero, yéndonos al descanso con ese marcador en contra. 1-0 de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Que llegó el segundo tiempo y para el minuto 62, pues llegó otro más de este mismo Ross Ferguson para ir 4-2. Y bueno, ¿qué creen? Aún así los mexicanos no se dieron por vencidos y siguieron y siguieron y llegó Núñez Córdoba para llegar y anotar el otro tanto que hizo empatar el encuentro 4 al minuto 67. Jugador canterano de Burros Salvajes y actual jugador que ahí milita. Y cuando parecía que terminaría así el encuentro 4-4, al minuto 94 llegó, ¿quién creen? León Navar para adelantar a los mexicanos. Ahí, en el último minuto, casi, y cuando esperábamos que el árbitro pitara el final, pues este cuate se hizo menso y se siguió el partido. No fue así, y en menos de lo que se los cuento, Abdul Hernández, y no es mexicano aunque tenga el apellido, nos diga lo contrario, no es mexicano, es estadounidense, quien anotó el gol del empate, el 5-5. Este jugador del equipo Atherton de la Major League Soccer nos quitó el triunfo y ni modo. Así fue, 5-5 contra Estados Unidos. Tras estos encuentros, así llegamos a 8 ganados, 3 empatados y 5 perdidos durante este periodo del actual cuerpo técnico, que es liderado por Irán. Los próximos encuentros son contra Suecia, Inglaterra, Irlanda y Chile. La sub 21. La sub-21, como sabemos todos, perdió contra Paraguay por un marcador que la verdad, y veo, injusto. Sin embargo, fue un error el que nos sentenció. Un pase hacia atrás cuando estaban todos al ataque. Y que fue recuperado por la delantera paraguaya y lamentablemente no hubo más que ver el gol e irnos a tiempo extra. Allí, en una sola jugada, nos anotaron el segundo. Sí, comenzando el primer tiempo extra. Fue la última jugada y definitiva para que en octavos nos despidieran de una copa que parecía era para más. Da coraje, pero creo que es parte de la crisis de jugadores. Creo que debemos de comprometernos más con nuestra selección y creo y diré que este es el medio por el cual pueden tener el contacto con el entrenador nacional para ver a tus jugadores y también los vean el resto de la comunidad. Y si por alguna razón no puedes entrenarlo, pues con mucha más razón, quizás otro sí lo pueda hacer, pero es cuestión de que sepamos quién o qué jugador podemos comprarte. El campeón fue Uruguay, ganando la final contra, ¿quién creen? Pues contra el equipo que nos dejó fuera, Paraguay, por un marcador de 5-2. Si es que algún usuario uruguayo nos escucha, felicidades, y ganó a toda ley. Muchas felicitaciones al equipo uruguayo y a sus jóvenes, que quiere decir que hay promesas muy buenas promesas para que tengan un equipo mucho más competitivo en la mayor del que ahora tienen. Los próximos encuentros para la Sub-21 son Chile, Colombia y Estados Unidos. La encuesta. Llegamos a la parte que nos importa a todos y es lo que tú opinas. Espero y votes más y más, además de que tú puedes enviar tu encuesta con la pregunta que creas sea importante para la comunidad y el cuerpo técnico, y la mejor, pues la pondremos. La pregunta de la semana pasada fue: ¿o creías que llegaría la Sub-21 en la Confederaciones? Hubo 4 opciones. En la primera, que fue octavos de final, hubo 0%. Lamentablemente ahí nos quedamos. En cuartos de final hubo 25%, semifinal 50%, final 25%, y en la opción de no superaría la fase de grupos hubo el 0%. Vemos que la mayor quería que llegara, o el mayor porcentaje quería que llegara a semifinales. Y quizá de no haber perdido contra Paraguay, hubiéramos llegado mucho más lejos que eso. Lamentablemente no fue así. La pregunta para la siguiente edición, que por cierto será después de un pequeño receso por el fin de temporada, por lo cual digo felicitaciones a todos aquellos que fueron campeones y por aquellos que nos vamos a quedar en promoción para tratar de ascender, pues mucha suerte y espero que tengamos todos la misma, ¿no? Tanto los que van a pelear por quedarse como los que vamos a pelear por subir a la siguiente división. La pregunta es: ¿cuál fue la causa por la que la selección no pudo llegar más lejos en las Confederaciones? 1. Por la mala planeación del cuerpo técnico. 2. Por falta de rendimiento de los jugadores. O 3. Por no tener una banca competitiva. Esta última nos incluye a todos, es decir, que no hay suficiente material de la comunidad para la selección mexicana. Si tienes otra razón, mándala al correo de la sección nacional, de la selección nacional, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Y llegamos al final. Así llegamos al final de esta edición número 9 en la entrega 122 de The Zone México. Nos escuchamos en la siguiente y ver qué hizo la selección en estos días. Manda las características de tu jugador para que sea visto por el cuerpo técnico y manda tus comentarios al messenger del programa, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Soy Footmex y antes de despedirme, va un anuncio. Y esta es por cuenta propia, ¿eh? Voy, y créanme, no sé si se pueda, pero voy a poner un concurso para que invites a tus amigos a participar. Esta es la modalidad. De los encuentros que tiene la selección mayor y la sub-21, los cuales te recuerdo, la mayor tiene 3 encuentros: Inglaterra, Irlanda y Chile. No menciono la de Suecia porque el partido va a ser muy, pero muy pronto. La sub-21 es contra Estados Unidos, Colombia y Chile también. ¿Qué tienes que hacer? Mandar el marcador de estos encuentros, claro, antes de que se jueguen o se celebren. ¿A dónde? Pues al correo electrónico de la sección seleccionnacionalmz@hotmail.com. El ganador será el primer usuario que envíe su correo con mayor número de aciertos, o sea que le atine a los marcadores. Les recuerdo que el correo me dice en qué fecha lo enviaron, así que no habrá trampas, y aquí pues les mostraré la pantalla con la fecha de la cual fue enviado. En asunto pongan resultados selección nacional, o sea, en el asunto del correo pongan eso, y en el contenido tu usuario y los marcadores de cada uno de esos encuentros. Para mayor información entra a partidos, a selección nacional. Allí van a encontrar un pequeño link a la derecha, que ahí van a encontrar todos los encuentros que tienen la selección nacional. Pero te lo recuerdo, en el caso de la mayor es contra Inglaterra, Irlanda y Chile, y en la sub-21 es contra Estados Unidos, Colombia y Chile. Bueno, el premio está apenas por aprobarse. ¿Por qué? porque en estos momentos se me acaba de ocurrir. No sé si esté permitido, o sea que a lo mejor estoy cometiendo una falta, pero bueno. El chiste es que nos divirtamos todos. En caso de que no se pueda, pues de todos modos, por esta única ocasión, les daré el premio al que, claro, le atine a más encuentros, ¿no? Que le atine a los marcadores. El premio quiero que sea de 5 Power Tokens. Les digo otra vez, no sé si esto se puede hacer. Y estos Power Tokens van de mi bolsa, o sea, no tiene que ver la revista. Esta es responsabilidad de, bueno, en este caso de la misma sección que la usa, bueno, que la hace su servidor Futmex. Hasta nervioso estoy. Al ganador de esta edición le voy a dar esos 5 Power Tokens y les diré si se podía o no en la siguiente edición. Y si no se podía, pues no hay problema. Espero que no haya problema. Y esto, en caso de que sí se pueda, pues ojalá y se repita en cada edición de esta sección solamente, de selección nacional. No es de las demás, es solamente es esta. Ya los demás si quieren, bueno, y también claro, si se puede o se puede. Ignoro, de nueva cuenta les digo si es permitido o no, pero ya está lanzada la propuesta. Así lo voy a subir, lo estoy grabando y ni modo. Inviten a sus amigos porque lamentablemente si no llegan por lo menos 50 correos, es decir, 50 pronósticos, la verdad, pues anularé esta propuesta que hago para que todos ustedes participen. Si no llegan por lo menos 50, bueno, pongan 25. Si no llegan 25, porque claro está que pues a lo mejor algunos no lo escuchan, a pesar de que tenemos muchos visitantes, pero si no llegan mínimo 25 pegándole a los 50, voy a dar por terminado este juego. Así que inviten a sus amigos a participar. Si me regañan, pues ya ni modo. El chiste es que le echemos porras a la selección. Y conste que esta idea se me acaba de ocurrir ahorita, aquí grabando. Entonces me arriesgaré a ver qué pasa. Recuerda, el pronóstico debe ser un día antes del juego. Ejemplo, contra Suecia, bueno, ya no se va a poder. Pero en este caso, contra Inglaterra, que juega el 8 de abril, para que sea válido el pronóstico, debes de enviarlo el 7 de abril. El de Suecia, como les digo, ya no cuenta porque pues es luego, luego, ¿no? Entonces, después de eso, aquí lo vamos a ver, aquí le voy a poner en un pequeño video para que vean que todo esto es legal. Invita a tus amigos y vamos enterándonos qué pasa con la selección y con su servidor, porque no sé si después de esto o al hacer esto, no sé si se pueda o no se pueda, pues cuáles sean. No, no me regañen, eso sí, no creo. Será la primera, en caso de que no se pueda, será la primera y la última ocasión, así que te invito a que participes. Vamos, vamos a participar en esta pequeña dinámica que pues estoy proponiendo. Nos escuchamos en la próxima, aquí en The Zone México, la sección de la verde. Soy Foodmex. Bye. Sí.